hacer tanta falta tu compañía. Desde que vos te marchaste no encontré un lugar, ni una persona en el mundo que me haga olvidar. Así no puedo más seguir, es una tortura vivir recordándote. Y yo no puedo olvidarme de ti, no puedo olvidarme. Seguir.